Parece que lo trabajó bien a esto que yo quiero trabajar, porque si no está poniendo el foco en el otro, queda más como copia que como Claro. referencia. Y vos solamente lo que estás tomando es una referencia, una reseña de eso que te está gustando a vos para lo tuyo, para lo que está. Entonces, está bueno que hagas esa referencia, que muestre imágenes, está bueno. Y bueno, me parece bien. Interesante la fotografía en este film, si bien la historia es otra, pero ya se convierte también en un protagonista de mucho significado. Bueno, eso mismo, ¿viste? Sí. Decirlo de lo tuyo primero. Sí, porque como que intentaba Exactamente. describir lo que pasa en las películas, pero no haciendo al revés, digamos. Claro, Pero pero hacer más sí. referencia a lo tuyo. Paleta de color, esta propuesta. En esta propuesta, por estar ubicada, se trabajará con colores cálidos que refuercen la luz natural del sol. Se trabaja con colores oscuros en momentos de tensión y melancolía. Muy bien. Todo el film estará basado en el interior del Chaco, por lo tanto, el calor, los amigos, el río, el pasear en bicicleta, eso es algo muy común acá, y en la propuesta se intenta rescatar y destacar las costumbres propias de este lugar. Es por ello que la simplicidad y la nostalgia, cuando alguien se ve, es a veces puro. Bueno, ahí tenemos que recordar un poco el. Por eso la elección de los colores tiene que ver con eso, con la tranquilidad del verano, pero también con los azules de la nostalgia fortalecida. Bien, empezaste trabajando bien, me parece que te faltan algunos elementos, pero está buenísimo, por lo menos está Sí. avanzando bien. Y está bueno que sobre todo, todo haga referencia al tono de tu película, al color de tu película, está que cada, bueno, vos tomaste esa reseña, pero es porque a vos te sirve, no es porque estás describiendo eso, digamos, ¿no? Eso está bueno. Y eso, me parece que bueno, con lo avanzaste, más o menos la temática. Sí, bueno, me falta lo que es el encuadre, los El planos, cuadro, sí. claro. Por ahí, digamos, no es necesario que describas todas las escenas, ni como dijimos la vez pasada. Piensen en que, bueno, por ahí tenés resuelta más algunas escenas que otras, entonces, ¿dónde te parece? ¿En dónde te vas a demorar los planos? Y vos decís, che, bueno, acá me quiero demorar un poco más, en estos planos van a ser un poco más largos que el común, porque me parece que es necesario detenerse, que haya espacio de detención, digamos, ¿no? O sea, pero digo, pensar en alguna escena, por ahí todas nos las tenés resueltas, no todo el mundo Claro. tenemos resueltas todas las escenas nunca, Sí. digamos. Pero medianamente alguna que a vos te parece que está bueno describirla y que más o menos, bueno, en el general decís, bueno, estos colores, estos planos, vamos a trabajar, no sé, cuando nos acerquemos hacia el final vamos a trabajar plano más corto, al comienzo vamos a trabajar plano un poco más. Planos medios, planos enteros, planos generales, y cuando nos vayamos hacia el final, capaz vamos a trabajar planos más cortos porque queremos entrar en la intimidad y queremos plantear otras cosas. Entonces, también eso ya depende de la elección de cada uno. ¿Eh? No es necesario ni que trabaje de esa manera, ni mucho menos, pero digo que le dé fundamento a cómo va a trabajar cada una de las cosas, a este plano, a esto otro, a lo que sea, digamos, ¿no? ¿Y qué se hace, por ejemplo, si yo me lo imagino a la mayor parte del corto en cámara en mano, por ejemplo? Eso tenés que describir, eso que dijimos la vez pasada, que vos dijiste, lo tenés que describir. Decir que tus planos, la mayoría, van a ser planos en mano, por esto, porque le da una determinada sensación de cercanía, de movimiento, del espectador estando cerca de los personajes, de decir, ¿por qué? Digamos, ¿por qué vas a hacer cámara en mano y no con trípode? Eso lo tenés que poner, y eso era un elemento importante que vos dijiste la vez pasada, que Sí, no, yo me olvidé que no estaba ahí, sí. pero me parece que ese es un elemento clave para ponerlo. Porque es una elección estética plenamente. Es decir, estoy haciendo esto. Digamos, mi elección estética es de hacer todo cámara en mano. Está. Pero bueno, por ahí en el sonido te faltaría, si tenés algo, o música, que es lo que dijimos la vez pasada que vos hablaste, Sí, que sí, más o menos sí. tenía referencia. Sí. Podés poner, describir algo. De última, siempre por ahí ayuda que decís, bueno, che, a ver, yo no tengo demasiada idea cómo describir esta música, che, tenés un pinche músico que te hizo la música, decís, che, describime más o menos, Claro. a ver lo tuyo. Y si te da, como dijiste vos, yo ya tengo más o menos una reseña de esa música, pago, linkear el tema directamente. lo subís, digamos, dentro de un archivo. Como esto va a ser, va a ir a un concurso, de vamos a hablar lo mismo como ahora, meterlo dentro de, che, ya tengo, es, por lo menos no va a ser exactamente así, pero esto es como un anticipo de lo que vamos a trabajar como músico. Pero digo, está bueno si escribís. Siempre cuando vos te, digamos, para todo, ¿no? Cuando más avances en la propuesta estética, se va a ver más completo, ¿no? Este, tampoco hay que exagerar y mentir en algunas cosas, decir, che, tengo todo tan claro que es todo, tampoco es de verdad, digo, pero digo, está bueno poner algo de la música, algo del sonido, algo de, no sé. ¿Van a ser sonido directo o van a ser doblaje? Digamos, eso es un elemento que, por más que parezca obvio, se pone dentro de la definición estética. Está todo va a ser en toma directa, todo el sonido va a ser en toma directa. Que bien que vean cómo trabajamos nosotros, es algo que por ahí diga uno, bueno, no, yo voy a hacer todo doblaje. Y bueno, hacer doblaje, pero digo, en general nosotros, la mayoría y en todo en general en el cine argentino, salvo algunas muy industriales, trabajan todos en el directo. Pero eso es un elemento que hay que poner también. Bueno, eso, digo. Manden, y en la medida que mandan podemos hacerlo de evoluciones, digamos, con esas conexiones y demás, ¿no? Parece que está bueno que manden. Okay. ¿Cuántas clases más vamos a tener, Ronnie? Tenemos dos más. Después de esta, dos más. Ah, así que tenemos más. Todo es cosa y una vamos a hacer de, seguramente, el pitching, un poco para cómo armar el pitching y demás. La última. El pitching. Exactamente. Una más y una para hablar un poco de cerrar todo para ver cómo presentar el pitch. Okay. Esa va a ser la idea. El pitch de usted, que puede ser, el año pasado fue abierto, es decir, podía venir cualquiera, que es como son los pitching en todos los festivales. En festivales, cuando hay pitching, se invita a todo el mundo que quiera ir, puede venir a escuchar cualquiera, es decir, puede venir cualquier tipo a escuchar, porque es público. Ustedes, delante del público, tienen que, ustedes se dirigen a los jurados, que se dirigen a empezar. Bueno, la idea de hoy también, aparte de hablarnos de propuesta estética, era ver un poco el tema que adelantó John. Desde acá del departamento, por lo menos la idea de que uno de los tres proyectos que queden tenga un acompañamiento económico, ¿no? No sé cuánto, el año pasado fue de 20 y la idea este año es subir un poco más por el incremento de costos. No es obligatorio para los grupos. Solamente pueden participar los grupos que estuvieron incubadoras, que terminaron, digamos, o sea, los tres proyectos. Pero de algunos, si los tres a uno dicen no, yo no quiero, lo que sea, o lo quiero dejar para otro concurso, o lo que se le ocurra, puede decir que no y todo bien. Pero es que no puede venir otro proyecto, eso es lo único que tiene que quedar claro. El financiamiento, un financiamiento, el año pasado fue de 20 y tomando eso, supongamos que este año sea 25 o 30, no sé cuánto va a ser. Obviamente un financiamiento para sostener algunos costos, digamos, no es para financiar el 100%, pero bueno, se lo tomo más como un corto ensayo, digamos. Tampoco es que se va a esperar una superproducción con esa plata, sino un corto como para poder cubrir los gastos de producción, algunos gastos de honorario, lo mínimo. Este, y es más que nada para eso, sí, para que el corto se haga en esas condiciones. Pero sí, la idea es que con ese corto que gane, que resulte seleccionado, digamos, el compromiso es que lo haga con eso. Que diga, bueno, sí, después no, digamos, el compromiso es que se va. Y se va a seleccionar por medio de un pitching, que es lo que decía recién Johnny, que la defensa del proyecto por vía, o sea, oralmente, y a eso le pueden agregar soporte que ustedes quieran, pueden traer un PowerPoint, podemos ver fotos, no sé, fotos de los personajes, fotos de las locaciones, la música, así que ya tienen, o sea, todo eso le pueden agregar. Siempre y cuando haga más entendible el proyecto, digamos, no es agregar por agregar. Y el año pasado, todo este año no está resuelto, pero el año pasado el jurado fue el Festival Guácaras, de corriente, digamos, a Marce y Pablo y yo. Y Romina habla que tuvo por el Apache, el Apache. Así que bueno, este año supongo que lo buscamos ahora hacer menos. Van a ser todos regionales. Regionales van a ser los jurados. Sí, seguramente. Sí. Seguramente serán del Guácara, porque el año pasado el objetivo era que los cortos elegidos se estrenen en el Guácara, que se llegó a ese objetivo, digamos, sí. Este año no sé. Todavía no nos sentamos a hablar bien los detalles, pero bueno, una de las cosas que decíamos, bueno, veamos si se puede o no, porque no ser mucha plata tampoco se puede exigir un plazo tan corto como 2 meses de la producción, pero eso todavía no está cerrado. Lo que sí vamos a ver ahora, a modo general, la etapa de producción, digamos, acá vimos todo lo que es la etapa más creativa, si se quiere, aparte quizás más linda para algunos, que escribir el guión, escribir la sinopsis, la propuesta estética, como la parte más creativa, artística, literaria, y después está toda la otra parte que implica un proyecto, que es la parte de producción, digamos, que suele ser la parte menos deseada, digamos, del realizador. Es decir, que todo lo que nosotros pensamos en el guión y en la propuesta estética después se traduce en números. Por ejemplo, si decimos, bueno, no vamos a sonido directo, vamos a hacer doblaje, eso se traduce en un número, digamos, un alquiler de una sala de grabación, no sé, los honorarios de la persona que va a estar grabando, el actor que aparte de actuar los días de rodaje también va a tener que ir a la sala de grabación. O sea, implica cada dirección que hagamos estética, a veces implica mayor gasto y a veces implica menor gasto, ¿sí? Es decir, que todo lo que decidamos en el guión y en la propuesta estética y sea un poco la idea de cómo va a guiar el corto, eso se traduce en plata, en mayor o menor medida, digamos, ¿sí? Por ahí, para esto concreto de este concurso que estaba hablando, obviamente que no nos van a pedir un presupuesto así súper detallado, ni es que va a ser tan exhaustivo, pero sí, si pensamos más en grande, presentar un proyecto más grande, de más plata, más importante, en el Inca, por ejemplo, o en alguna otra institución, sí el presupuesto tiene que estar lo mayor detallado posible, porque bueno, el volumen de plata más importante, y también la rendición después va a tener que ser más detallada. Pero bueno, simplemente lo que dice ahí, el producto audiovisual, el desarrollo audiovisual tiene como 3 etapas. Nosotros solamente estamos trabajando ahora en la primera etapa, que es el desarrollo del proyecto, y como yo le decía hoy, como dos pilares ahí en el desarrollo del proyecto, que es la etapa, la idea narrativa, digamos, el proceso de guión, y después la idea de producción, digamos, es decir, armar un presupuesto, tener más o menos claro cuánto cuesta lo que quiero hacer y dónde conseguir eso. Y después viene toda la otra etapa de producción, ya pre, rodaje, post, comercialización, en el caso de que exista la comercialización. Sea cubriendo el 100% o el 80% del presupuesto, pero generalmente tiene que ver con el apoyo estatal, ya sea a través de subsidios, concursos, o ese tipo de cosas. Bien, vamos a eso. Hay varios modelos de presupuesto. Hay uno que es el que generalmente se usa, que está, que lo pueden encontrar en Google si buscan, que es el presupuesto del INCA, que es el presupuesto de la Nación de Cine, que tiene esos 25 ítems, en realidad 26, porque tiene un ítem más que es imprevisto, que en el concurso hay un margen mayor o menor de imprevisto, ¿sí? Pero son esos 26, a veces 27 también, rubros que uno tiene que tener en cuenta para hacer un presupuesto, ya sea de ficción, documental, ya sea televisión, cine, etc. Y como es algo bastante común encontrar estas fórmulas de Excel, estas planillas de Excel, por ahí está bueno tomarla como ejemplo, ¿sí? Yo la voy a trabajar sobre esa planilla, digamos. Bueno, sobre esos 25 ítems, hay tres que son los primeros que no tienen un costo de referencia en el mercado, o que no tienen alguna, sí, no es que no tiene, sino que los otros, los que están del rubro 4 hacia abajo, tienen generalmente un sindicato, ¿sí? O una asociación que los nuclea, que establece un arancel. Por ejemplo, el equipo técnico, que serían camarógrafos, sonidistas, vestuaristas, etcétera, etcétera, tienen un costo ya de mercado que lo establecen los sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de cine, que es el SICA, y si es televisión, el sindicato de televisión, el SATSAI. Y así lo mismo pasa con la música, por ejemplo, están los sindicatos, SADAIC, SADEM, todos los sindicatos de músicos, que establecen ya aranceles. Entonces uno no puede pagar menos de eso. Por los derechos de una música, Saladí dice que sale 20.000, uno puede pagar menos de eso, puede pagarle más, pero no menos. Lo mismo pasa con los actores. ¿Sí? Si el sindicato dice que un actor tiene que cobrar por día 3.500 pesos, uno no le puede pagar menos, puede pagar más. Eso según la ley. ¿No? Y piensen ustedes que lo que nos pasa a nosotros en general cuando estamos hablando de estos presupuestos con el INCA, es que cuando, como nos pasa a nosotros, digamos, como nos pasa a todo el mundo, el presupuesto que te aprueban es el del año pasado. Cuando llegamos a este año, vos tenés entre medio todos los aumentos salariales que no contemplaste en tu presupuesto, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando llega el momento de rodaje, vos decís, la única manera de pagar esto es bajar día de rodaje o bajar el costo en otras cosas, como vos hiciste, che. Pusiste 20 días de rodaje con todos estos técnicos, que eran lo que vos podías pagar, pero cuando te subió el costo de los técnicos, vos decís, che, yo no puedo pagar estos 20 días. Decís, tengo que, o decirle a los técnicos, che, vamos a bajar, tengo que arreglar, miren, podemos laburar 15 días, pues vamos a laburar más horas, no sé. Porque encima, según el sindicato, vos pagás horas extra, digamos. Pero digamos, en la realidad, medianamente vos arreglás con el técnico y decís, che, tenemos que... Está este presupuesto, si vos querés laburar, la única manera es con este costo. Todo el mundo sabe en general lo que están metidos en esto, que digamos, muchos trabajaron independientes y muchas veces sin cobrar, y en otros casos, digamos, te pasa que el equipo técnico, digamos, sabe más o menos que, digamos, esas problemáticas son comunes, ¿no? Que te encontrás con un presupuesto que después no lo podés cumplir, ¿no? O sea, nosotros nos aumentó técnicos, nos aumentó actores, nos aumentó nafta, es decir, todo. Bueno, pero más allá de eso, lo que está de la línea verde hacia abajo, hay sindicatos y hay que buscar. Los aranceles dependen del sindicato donde presentemos el proyecto, si es por cine o si es por televisión. Tienen su sindicato, se van ahí, generalmente las páginas están bastante bien indicado a dónde hay que buscar el arancel correspondiente, y ahí se arma el presupuesto, ¿no? ¿Sí? Después vamos a ver algunos ítems, no todos, pero algunos ítems vamos a ver. Algunos rubros vamos a ver más en detalle, ¿no? Porque esto sería como el presupuesto general sin desglose, se suele decir. Y este sería un presupuesto, una parte del presupuesto desglosado por rubro. ¿Sí? En este caso este sería el primer rubro, número uno, que era libro, argumento, guión. ¿Sí? En este caso, este tiene, bueno, hay 6 subítems y generalmente, como decía hoy, no hay un valor específico para el guión. En este caso, este guión cinematográfico sería lo que se le paga al guionista. Pero si hay porcentajes, se suele arreglar con un 10%, con un 15%, depende del guionista, depende del presupuesto que tengamos también. Un 10, un 15, un 20% del presupuesto total suele ser lo que se le paga al guionista. Después el guionista tiene retenciones también, que eso vamos a ver un poquito más en detalle. Y acá iría, si alguien hizo el storyboard del guión y demás. Generalmente todos estos valores, que dice el valor unitario, generalmente en este rubro son todos contratos, es decir, que es pago a personas, digamos, honorarios. En ese caso, el libro original, piensen ustedes, si está basado mi guión en un libro o en un cuento, directamente eso, yo arreglo antes. Exactamente, si está basado en otro, el guión está basado en un cuento, por ejemplo, ahí iría en el libro original cuánto le pago al escritor o al que tiene el derecho sobre ese libro. ¿Sí? Pues el escritor o un familiar que le han quedado los derechos. Acá les paso, estos son valores viejos porque ya tienen unos años de PowerPoint, no tiene sentido actualizar porque eso varía todo el tiempo. Pero supongamos que nosotros vamos a pagar $1,023,000. Eso es lo que yo le decía, que el guionista va a sufrir una retención del 13%. ¿Sí? Los guionistas están empleados de alguna manera en Argentores. Argentores, ¿qué le va a retener el 13%? Es decir, que el guionista, si calculamos 23, va a terminar cobrando $20,010. ¿Sí? En el presupuesto se pone el monto neto, perdón, el monto bruto, que sería los 23. ¿Sí? Pero bueno, si arreglan con un guionista que no sabe que existe Argentores y todo lo demás, tiene que decirle que le van a retener un porcentaje del sindicato. ¿Qué pasa si tengo varios guionistas? Por ejemplo, 2. Bueno, se paga un porcentaje. ¿Sí? Eso lo arreglan con el guionista. Puede ser que uno de los guionistas escribió el 40% del guion y el otro el 60%. Entonces se hace un cálculo en base a lo presupuestado y ahí nos dan el resultado. Para ver el mínimo, tienen que entrar a esta página que dice argentores.org.ar y ahí van, depende del rubro, si es televisión, si es cine, y ahora también subieron nuevas plataformas que es para internet, que hay un mínimo de cuánto cobra un guionista. Eso que ustedes ven en las páginas siempre va a ser el bruto. ¿Sí? Es decir, que no es eso lo que va a cobrar en bolsillo la persona que trabaja. Eso menos el descuento del sindicato. Bueno, después está los otros roles que son dirección y producción. En ese caso también son honorarios siempre. Y eso está fijado, depende del director que contratemos. Depende de muchas cosas, el presupuesto y todo lo demás. Generalmente es el 10% del presupuesto total lo que cobra el director y el 10% lo cobra el productor. Generalmente, como decía hoy la primera vitrina que puse, no hay un valor de mercado, hay referencias solamente. Una cosa, si van a presentar un proyecto en el INCA, proyectos generalmente ahora actuales, no, el INCA no financia el 100%, financia una parte, no podemos esa parte ofrecerla como los honorarios director o productor. Sí o sí hay que pagar un productor y un director. ¿Se entiende? En cambio, para la vía digital de documentales del INCA, sí uno puede ofrecer su honorario como director, como parte de su aporte al desarrollo del proyecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Es importante. Es decir, si ustedes quieren presentar a Quinta Vida, que normalmente se conoce como la vía digital del INCA para financiar documentales, generalmente uno puede decir, bueno, yo como director que iba a cobrar, no sé, $100,000, voy a donar mis $100,000, o sea, yo no voy a cobrar nada como aporte al proyecto. En cambio, voy a cobrar como camarógrafo. ¿Se entiende? Uno puede hacer eso. o pone ponerle, bueno, en ese caso sí, pero digamos, uno podría ponerle el rubro también de donación de qué sé yo. Tengo mi cámara y pongo el alquiler de la cámara de tantas jornadas. Bueno, después vamos a equipo técnico. El equipo técnico, este presupuesto estaba armado en realidad más para lo que era los concursos de cine, ¿no? Pero acá había que agregarle SICA o SATSAI, ¿sí? O Cooperativa Trabajo, Editores y demás. Cooperativa Trabajo, el INCA ya no financia más proyectos por Cooperativa Trabajo, con muchos problemas con los sindicatos y con los trabajadores y todo lo demás. Entonces ahora se toma referencia el sindicato de acuerdo a la línea de financiamiento, si es cine, si es televisión o si es internet. ¿Sí? ¿Nos vas a dar como un modelo base para presentar ahora para este concurso? Que vos decís que no son los mismos ítems, no tan detallados, por ejemplo. ¿Nos darías como una planilla base? Sí. Para tener en cuenta. Sí, en este caso yo lo estoy mostrando en general por si ustedes quieren después presentar el... Pero por ahí lo que más vamos a trabajar en para este concurso es una planilla más o menos así, sin tanto detalle, sin tanto desglose. Ok. Simplemente esto por si te sirve. Bueno, en este caso sería tomando el sindicato del SICA, que es el sindicato de cine, el sindicato, si ustedes entran a la página que estaba acá, si entran a la página le van a ver unos aranceles, y esos aranceles son los brutos por semana. Es decir, que el camarógrafo, si dice, no sé, 8.000 pesos sería por una semana trabajada. Como dice ahí, 8 horas. 45 minutos de lunes a viernes. Si se excede en eso, se paga ¿no? Hora extra y demás. Pero bueno, básicamente es, si ustedes quieren armar un proyecto, es buscar cuántos técnicos van a requerir, ¿sí? En el caso de televisión no hay técnicos mínimos. Uno puede decir, bueno, yo voy a trabajar con 3 técnicos o 4. En cambio cine sí, si uno por ejemplo dice sí o sí tiene que contratar un director de fotografía y sí o sí tiene que contratar un camarógrafo, en el caso de cine. En el caso de televisión no, uno puede armar equipo como quiere, digamos, que sea mínimo. Bueno, estos son todos los roles que existen en el sindicato de cine, y el de televisión tiene lo mismo, nada más que en algunos casos le cambia el nombre, ¿sí? Por ejemplo, para televisión no existe el director de fotografía, existe el iluminador, entonces sería lo mismo. Pero serían esos los roles. ¿Qué grid es que guarda los archivos? Bueno, ¿el grid? ¿Qué? No, él instala, por ejemplo, no sé, esas cosas que van en los autos, los grids que van en los autos para instalar la cámara. Ese sería el grid. Sí, o te ponen banderas con grids, cuando tenés que tapar determinadas zonas. Es decir, ese cargo en televisión no está así, sino que está como gaffer, ¿no? Sí, como asistente. Como asistente de iluminación. Lo que pasa es que todo depende. Igual, digamos, en una superproducción grande, sí, vos cumplís, metés todos, porque tenés guita como para meter todo, digamos, pero en general, cuando haces producciones mucho más chicas, no tenés tantos asistentes. Bien, este sería entonces los roles de técnicos. Los roles técnicos siempre tienen una función específica dentro de la producción, dentro del rodaje. Y después tenemos el desglose del rubro elenco, que justo no se ve ahí, ah, sí, el rubro elenco, que va a depender de también si es cine, si es televisión o si es internet. ¿Sí? Si es cine, sería más o menos así, se paga un elenco principal, lo que establece el sindicato, usted entra a la página del sindicato, Asociación Argentina de Actores, van a parte de rubros de cine, perdón, de salarios de cine, guaranceles de cine, entran y le van a decir cuánto tiene que cobrar el elenco principal mínimo. Si hoy, por ejemplo, debe andar por los 70 mil pesos. Eso es lo mínimo que ustedes le pueden pagar a un actor que haga del protagonista en su película. De ahí para arriba depende del actor, depende del representante del actor, o sea, un montón de cosas. Pero de ahí para arriba. Lo mismo así el elenco secundario, lo mismo así con los mayores, con los menores. Y después hay otro sindicato que les representa a los extras. No es el mismo sindicato, son sindicatos. Esto es para el cine. Esto es para cine. ¿Ustedes cómo tuvieron que hacer para internet, para Pez Gordo? ¿Cómo era esto? Bueno, para internet hay un convenio distinto. Televisión también tiene un convenio distinto. Que hay dos modalidades de contratación. Y en este caso, ustedes ven ahí, hay cuatro: bolos menores, mayores, elenco secundario y elenco principal. Sí. Para internet solamente hay dos: que es contratación mensual o bolo. Por ahí en los actores, a veces cuando uno le dice, vos vas a hacer un bolo o te voy a pagar por bolo, y también nos puede pasar a nosotros, cae en la idea de que el bolo es un actor secundario. Y no es así, es un modo de contratación. El bolo significa contratación por día. Entonces vos, si a un actor le vas a pagar por día, le pagás por bolo, así se llama. No es que el actor es porque es secundario, porque no aparece, porque no habla, no. Es bolo porque el modo de contratación, ¿entiendes? Si es contratación mensual es porque vos le vas a contratar a ese actor, a esa persona por un mes, ¿se entiende? Que siempre va a ser un poco menos que el valor del bolo si vos le tenés que pagar un mes. ¿Se entiende? Sí. Supongamos que el valor de un bolo hoy para internet sale 3.500 pesos por día, en bruto. ¿Sí? En cambio, si uno lo contrata por mensualmente, sale 60.000. ¿Se entiende? O sea, hay bastante diferencia. Los sindicatos siguen siendo los mismos, pero cambia el... La modalidad y el monto, digamos, por rubro. Eso es lo que cambia. Claro, o sea, hoy internet y televisión pagan un poco más bajo que lo que es la planilla de cine. Si supongamos que un elenco principal cobra, no sé, 80 mil pesos en cine, televisión va a cobrar un 10% menos, internet va a cobrar un 15% menos. Internet va a cobrar un 15% menos. Ese es más o menos los aranceles actuales. Y televisión también tiene, nada más que va variando, depende si es tira, si es unitario, si es publicidad. O sea, ahí ya entra a jugar también la cuestión de formato. Digo, esto es importante, fíjense, no solamente por, digamos, por esta cuestión de... Porque cuando uno lo piensa desde el punto de vista del guión creativo, es espectacular. Ah, yo tengo acá 42 extras, en esta parte voy a tener 5, acá tengo 8, acá tengo 10. Después, pues cuando llegas a mirar la cantidad de días que tenés para pagar, no te alcanza. Es decir, nuestro, por ejemplo, Pez Gordo fue una cosa inmensa de cantidad de actores que tenía. Una cosa de loco la cantidad de actores. Si nosotros habíamos puesto una cantidad de extra que después, cuando nos dimos cuenta, tuvimos que bajar. Pero tuvimos que bajar una cantidad de extra. Es decir, este que iba a tener hijos, no tiene hijos, ¿viste? No tenga. Aquel otro tampoco va a tener nada, ¿viste? No es porque es la verdad. Pero digo, son cosas que hay que pensarlas. Hasta desde el punto de vista creativo, en el momento que uno piensa el guión también, porque hay momentos en que vos decís, che, no hay manera. Decís, bueno, si es independiente, bueno, todo el mundo sabe que nadie cobra, todo bien. Pero cuando hay presupuesto, te das cuenta que no te cierran los números, digamos, ¿no? No es solamente los técnicos, sino los actores. Es decir, comienza a ver que, che, a este tipo tenés que ordenarle para poder pagarle un día y tiene que hacer tres escenas diferentes con tres cambios de ropa en un día. De los quilombos, y capaz que a la vez, por ponerlo en un solo día, tuviste que cambiar de locación dos veces. ¿entendés? Es decir, porque justamente este aparecía al lado del río y después aparecía en la casa. Cuando vos pensabas filmar toda la parte del río en un solo día, no, porque el actor, si no le tengo pagado 2 días, entonces vamos a volver a la casa para hacer la otra escena. Es decir, a ver, ¿qué te conviene más? ¿Gasto en traslado o gasto en pagarle 2 días al actor? Digo, son cosas que hay que pensarlas a la hora de después, digamos, cuando uno arma el plan de rodaje. Digo, pero digamos, hay que tener en cuenta la cantidad de actores que ponemos y vamos a meternos en un presupuesto de este tipo, porque es enquilombado. Cierto, siempre hablando de un proyecto INCA, ¿no es cierto? Sí. O sea, un proyecto donde uno después tiene que rendir esos fondos a un instituto nacional que te pide, digamos, los libres deudas de los sindicatos, ¿sí? O sea, estamos hablando de eso para la rendición. Ahora, si uno puede agarrar un presupuesto más chiquito y dice, bueno, yo le quiero pagar a los actores, por ejemplo, Historia Breve, que es un concurso también del INCA para cortos, paga, hay un convenio con actores, justamente que paga el 70% del monto total que dice actores, ¿sí? O sea, si actores dicen que a un actor le deben pagar, no sé, 10 mil pesos por semana, le puedes pagar 7 mil. Entonces uno puede tomar una referencia y decir, bueno, te voy a poder pagar el 100%, pero te pago 50% de lo que dice actores. O sea, puede tomar como referencia después cómo distribuir, digamos, los pocos recursos que tiene. Y después está Extras, que es otro sindicato que se llama SUTEP, que también tiene una página SUTEP. Ahí está, digamos, depende si es televisión o si es cine. Hay un millón de rubros que desde cocinero hasta extras, tiene todo, y es también pago por día a los extras. Y hoy un extra común que dice ahí cobra 1.100 pesos por día. Así que si tenemos 20 extras, son como 20.000 pesos por día. Por día. Así que pasan matando. Yo voy a esconder, sí, yo escondo mío bajo la cama. Sí, claro. Bueno, pues te les puedo pasar por ahí para que vean, pero eso está en los estatutos de los sindicatos de mala obra y todo, la que no tiene. Problemas de menores, ese también es otro tema. Eso también, si son menores, siempre con autorización de los padres, no pueden estar más de 6 horas en el set. Y no pueden trabajar de noche, ¿sí? Por eso el teatro no se hace más de noche, con niños, digamos. O sea, los infantiles no pueden ser de noche porque los niños no pueden trabajar después de las 8 de la noche, creo, o de las 7, ¿no? Eso. Pues, yo tengo una escena que la escena de Navidad de noche oscurecer el lugar, ¿cuándo? Esto es lo legal, por eso no es lo legal, o sea, totalmente. Y esto no es una cuestión de sindicato solamente, el Ministerio de Trabajo puede decir, che, ahí están explotando niños, sí, no sé, es lo legal. Claro, no, digo, hay que tenerlo en cuenta, digo, por ahí no pasa nada, y digo, cuando hacemos independientes no nos fijamos en estas cosas, y mucho menos, digo, ¿no? Y en general tenemos el viso del padre que dice, sí, que actúa el nene, sí, y tiene 42 horas ahí, lo tiene el changuito, que se está moviendo, pero digo, hay cosas, ¿no? El otro día estaba leyendo, miren, fíjense, parece una huevada, ¿no? Que no le damos bola hasta ni en sobre todo en los documentales, a veces no se pide ni permiso, ¿no? Estaba leyendo, fíjense, que dice, ¿cómo se llama? Coutinho, me sale porque es el mismo que el gordo de fútbol, por eso me acuerdo. Un documentalista brasileño muy conocido, murió hace poco, digamos, murió hace 2 años atrás, cuenta que su última película tiene un juicio por una escena que el chico no se le ve la cara, pero aparece una escena, me fui a verla porque yo había visto la película, pero ni me acordaba, y es una escena de un pasillo donde un nenito está entrando, porque el documental se llama Edificio Máster, es todo en un edificio, entrevistando a gente en ese mismo lugar, a más de 20 gente que entrevista a él. Y en un momento, en un pasillo, hay un nenito que está golpeando la puerta para entrar a la casa, pero ve un gato que está ahí esperando al lado de otra puerta y va y le toca la puerta a la vecina 3 veces para que le pueda abrir porque el gato estaba afuera. Ay, gracias, le dice la señora. Bueno, mete el gato, el changuito viene, abre la puerta de su casa y entra al departamento. Bueno, continúo cuenta en una entrevista que estuve leyendo que él tiene un juicio de su, esa película no él porque él la produjo la televisión, ¿no? Pero tiene un juicio sobre esa escena que no dura ni 10 segundos por el padre del niño que no autorizó. Y ustedes ven y está a contraluz el chico, no se le ve la cara y sin embargo está hecho el juicio. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar a haber quilombo a veces en ese caso, ¿no? Cuando estamos hablando de un documental donde lo cobre, qué sé yo, pero sí o sí tenés que tener permiso de los tipos porque te pueden hacer quilombo. Ustedes nos aconsejan que armemos una especie, aunque no haya plata, una especie de contrato para. Sí, o sea, entre sí, todo. Permiso. Lo posible siempre. Lo posible, o sea, permiso de imagen siempre. A todo. Y tengan impresos en blanco algunos para completar. Que siempre te pueda aparecer alguien en el rodaje, alguien que se cruza. Y si se puede hacer que a ese que se cruza sin querer firme, mejor. Es nunca se sabe. ¿Por qué? Por ejemplo, en la escena que juegan a la pelota hay un montón de pendejos jugando a la pelota. Y bueno, todo eso que todo tiene que firmar. Al menos que firmen la cesión de derecho de imagen, al menos eso. Si podés hacer un contratito básico a todos que participaron en corto, de forma gratuita, qué sé yo, mejor. Pero al menos. Se lo doy para la graciosa de Pero digo, no, es una cosa, parece una pavada, pero no, es importante, digo, porque si no puede haber el quilombo, qué sé yo. Puede pasar. Puede pasar, digo, en este caso él dice, hay nadie, pero sin embargo el tipo, claro, sí, no se dio el derecho sobre el hijo que aparecía y bueno, te hace quilombo, qué sé yo. Vos crees que inocentemente pones una imagen que está muy linda y es espectacular y no sabes qué quilombo te puede meter en el futuro, digo. No, hay veces que no te sucede nada y no pasa nada y todo espectacular. Si lo podés hacer es mucho mejor y lo tenés solucionado. Bueno, después está ese sindicato, simplemente puse ahí para que sepan cuál es, que es UTEP, que es el sindicato que yo decía que se llama así, de trabajadores de espectáculos públicos afines a la República Argentina, que es el sentido de todo. También está por televisión o por cine, no tiene todavía internet, pero bueno, te dicen que pague como televisión, digamos que un poquito más bajo que cine. También se paga por día, se hace una planilla y un porcentaje que es el 13%, no sé si dice ahí, el 15% se paga al sindicato, con un gasto administrativo que existe. Después vamos a cargas sociales, que es por ahí el rubro quizás más difícil, porque un rubro muy así del contador, digamos, del productor más ejecutivo, que qué carajo son las cargas sociales, ¿no? Me preguntaba qué carajo son las cargas sociales. Y las cargas sociales, yo al menos descubrí que hay dos maneras de pagar o de presupuestar en realidad. Una es esta manera, que es, ¿qué son las cargas sociales? Serían los aportes que uno como productor tiene que pagar a la FIP por tener empleados, ¿sí? O sea, los técnicos, los actores serían tus empleados, vos los contratás, y después eso tenés que hacer unos aportes que ahí se depende del sindicato, actores, SICA, tenés que pagar también la parte del salario, ¿sí? Un proporcional de vacaciones y bueno, usted también 5% de todos los extras. Voy a pasar a la siguiente planilla que se entiende un poco mejor de qué se trata. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo contraté a un técnico y le voy a pagar 10 mil pesos, pongo un número redondo para que. De esos 10 mil pesos que yo presupuesté pagarle a un camarógrafo, ese camarógrafo le van a descontar el 19%. Es decir, que va a cobrar menos, va a cobrar un poquito más de 8.000. ¿sí? Y esta parte se le va a retener. ¿Sí? En este caso se llama aportes. Y esta parte se llama contribuciones, que dice ahí arriba, contribución del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre los 10 mil pesos que yo le voy a pagar al camarógrafo, tengo que calcularle, en realidad más que esto, es el 25% casi, que voy a pagarle a la FIP por ese empleador. O sea que no es un número menor, es decir, que si yo presupuesté a un camarógrafo pagarle 10 mil, en realidad no me va a salir 10 mil, me va a salir 10.000 más el 25%, o sea, me va a salir 12.500 pesos ese camarógrafo. De esos 12.500 pesos, yo 8.100 le voy a pagar, el resto me lo voy a quedar y después le tengo que depositar a FIP. Todo eso en conceptos de, dice ahí, jubilación, asignaciones familiares, obra social, fondo gremial, ahí no está, por eso le dije que es un poco más. ART, ¿sí? La ley de ART, hay un impuesto también, cada provincia tiene sus impuestos y acá también el impuesto a la salud pública que también se paga. ¿Se entiende? O sea que es que por ahí es un rubro que no le damos mucha importancia, pero presupuestariamente, por ejemplo, un pez gordo, nosotros pagamos más en cargas sociales que lo que le pagamos a los pastores, a todos los pastores, para que se entienda el peso. O sea, más o menos lo mismo, creo que uno, a todos los actores pagamos, no sé, no me acuerdo, 150 y esto pagamos 140. Entonces, para que vean el peso de las cargas, digamos, de las cargas sociales. Me acordé de las planillas, pero me voy, para que se acuerden de firmar, porque lo único que firmó la vez pasada, un día que viniste vos solo, te hice firmar, y después nos olvidamos, nunca más firmamos. Así que pongan sus datos. Y de este lado pongan acá los nombres también que van por fecha supuestamente, hasta la fecha de hoy, así que después rellenen, pásense. No pasa que rellenen porque si no, ya nos cagaron a pedo varias veces y siempre me olvido, así que nos olvidamos los dos. Bueno, entonces ¿cómo hacer el presupuesto para no, para menos en esta parte presupuestaria, si tienen que presentar un proyecto al Inca, por ejemplo? No quieren comunicarse con esto, agarrar cada sindicato, o sea, estos dos, más el de SUTEP, y agregarle un 29% sobre el costo total que nos dio en ese rubro. ¿Sí? Entonces sería, si nos dio 100 mil pesos, por ejemplo, el costo total de los técnicos, agregarle un 29% a esos 100 mil pesos y ponerlo acá. Okay. Total. El 29% sería ese 23% que yo les mostré, más ART, más este proporcional de vacaciones. Hay una serie de cosas que se pagan. ¿Se entendió eso, aporte social? Sí. Sí. Qué bueno que lo entiendan, porque yo todavía no lo entiendo. ¿Qué hacer? Bueno, pasamos al otro rubro así rápidamente, otro rubro más rápido, vestuario. Generalmente en la planilla, digamos, modelo INCA hay varios subrubros, pero es compra de materiales, confección de vestuario o alquileres. Serían los tres más comunes, y limpieza y mantenimiento si es que tenemos que volver un vestuario limpio y hay que pasarlo por un lavarrap y todo lo demás. Hay que tener. Una cosa que me olvidé es que si pensamos en un proyecto a futuro para el Inca, todos los montos que superen los 1.000 pesos tienen que ser a través de transferencia, ahí dice, efectivo, cheque o tarjeta de crédito, es decir, o transferencia, no dice transferencia. Bueno, el efectivo sería la transferencia. Es decir, uno no es que puede sacar la plata al vestuarista y decirle tomate el kilo la ropa por 5.000 pesos, sino que no, tiene que hacer una factura, un contrato y pagarle a través de una de esas modalidades, sin hacer una transferencia, darle un cheque o pagarle con la tarjeta de crédito. ¿Sí? Bueno, Martín, mi directora de arte es la misma, para mí es la misma que la tuya. Bueno, maquillaje lo mismo. Superman, quizás que si hay efectos especiales, si es que hay que caracterizar a un personaje mucho, o sea, una persona que tenemos que volver un poco más joven, con maquillaje, ahí va a subir seguramente el costo, porque normalmente si ustedes ya trabajan con alguna maquilladora o conocen a alguien, por ahí les puedo decir cuánto costaría, no sé, 2 o 3 días, 4 o 5 días más no sé cuánto va a gastar ella como para reponerle ese gasto y pagarle como alquiler, generalmente se hace eso. Después está la utilería, acá en la utilería entran todos los objetos que hagan a la historia, por ejemplo las bicicletas, en el caso del cubo, ¿sí? Por ejemplo el auto, en el caso de Ana. O sea, depende los objetos, ya sean pesados o livianos, pero hay que ponerle un número, ¿sí? Si es que lo van a alquilar. La escenografía generalmente también se compran algunas cosas y otras generalmente se pagan como realización. ¿Sí? Acá entraría la lámpara, cinta, pintura, si hay que pintar la pared. Locaciones, acá en nuestra provincia por lo menos casi no se alquilan locaciones, generalmente te la prestan. ¿Sí? No es lo mismo en otras provincias, pero acá generalmente te prestan. O en algunos casos, por ejemplo, nosotros siempre en Gordo alquilamos, porque era un modo también de ayudarle a esa familia, porque alquilamos casas, estuvimos todo el día, y bueno, era como un modo de pagarle algo a esa familia por si se rompía algo, por si pasaba algo, era como un seguro ahí. Bueno, esto es Buenos Aires, permiso. Bueno, ahí está algunas cuestiones a tener en cuenta, nada más, por ahí el vestuario hay que ver qué es más barato, si aquí generalmente suele ser más barato alquilar, conseguir, o hablar con los mismos actores y ver si la historia no es de época, o es el mismo vestuario que usan, o sea, la misma ropa que usan normalmente, darle algunas indicaciones y lo que no tienen se alquila o se compra, o se... Son estas dos opciones las más baratas de alquilar. Y bueno, creo que. A ver, otra cosa me quedó ahí. Vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, después el rubro música, acá también suele haber a veces algunas confusiones, sobre todo cómo presupuestar. Como ven, acá hay varios subrubros. El que sí o sí tiene que estar, o sea, sí o sí tiene un monto, es sobre todo Sadaí. ¿Sí? Sadaí es un sindicato que cobra, vamos a decir así, por el derecho de la música, no por los músicos que interpretan esa canción. Pongamos que yo quiero poner, no sé, cualquier canción X. Yo a través de ahí lo que estoy haciendo es pagarle los derechos a quien tenga el derecho de esa canción. No a los músicos. Supongamos que yo quiero decir, bueno, yo usaba, no sé, qué sé yo, qué puede ser, no sé, Kilómetro 11. El chamamé Kilómetro 11, pero yo quiero que toque, no sé, Seba Ibarra, por poner un nombre. Bien. Ahí en ese caso, yo tengo que presupuestar Sadaí para pagarle al dueño o a los dueños del derecho de esa canción, ¿sí? Y después tengo que pagarle al músico por la interpretación de esa canción, ¿entienden? Que se le paga a través de un sindicato que ahí no está. Yo también me acuerdo cómo se llama. Creo que es Camino. Pero este rubro sí o sí, porque todas las canciones tienen derecho. Sí. Por ejemplo, uno de los cambios que hice en mi guión, aparece una poesía que es anónima, o sea que ahí no se, supongo que no se paga derecho a autor, pero sí cantada por un autor, digamos. Bueno, en ese caso, si el autor va a interpretar, se le paga como intérprete. ¿Sí? No, no se le pasa y sería como un intérprete. Ah, se puede. Ah, ok. Si vos igual te querés, digamos, liberar de toda posibilidad de reclamo de, sí, de esa poesía, que vos decís, es anónima. Si este vamos al extremo, ¿no? Supongamos que tenemos mucha plata y que va a ser un éxito lo que estamos haciendo, entonces puede aparecer alguien que diga, no, esa poesía no es anónima, era mi abuelo, yo soy... No, en este caso no, porque del siglo XV. Bueno, supongamos, vamos, claro, claro, yo por eso me arriesgo a decir que es anónimo, porque es... Entonces, lo que uno puede hacer para resguardo de eso es pagar igual el aporte sindical. Okay. ¿Sí? O sea, uno va a Argentores y paga un porcentaje de ese, por el uso de esa, en el caso de Argentores, que sería como parte del guión. Eso es lo que se suele hacer para liberarse de cualquier problema. Y otra cosa, en nuestro país, la música no existe, el copyleft, digamos, no está reglamentado el copyleft, no existe como ley, solamente existe el copyright, es decir, que toda canción, toda fotografía, todo video tiene un autor, y ese autor tiene derecho sobre eso. Entonces, por más que el músico te diga, vos sí, tomá, te doy mi canción, no pasa nada, eso no existe legalmente, ¿se entiende? Si hacemos algo independiente, algo chiquito, como normalmente hacemos, todo bien, no pasa nada. Pero si hacemos algo así como más grande, con presupuesto y todo lo demás, eso no existe legalmente. Uno no puede decir, mirá, bien, yo no pagué esa ahí porque el músico me dijo, no me pagues, te doy. ¿Qué puede pasar eso? Es decir, que sí o sí tenemos que pagarle al músico, al menos su derecho a través de esa ahí. Que tiene valores también, depende si es televisión, si es cine, si es televisión. No, estos valores que ven acá, están de contra, es actualizado, o sea, hoy es mucho más que esto. Pero bueno, esto es una referencia de hace 4 o 5 años con lo que atienda este PowerPoint. Depende, ¿cierto? Si un corto, depende si es música de fondo, el emotivo, o obra musical original o preexistente. Normalmente lo que todo el mundo hace, todos los productores de cine o televisión, lo que hacen generalmente es pagar este rubro, si hay que decirle al músico, hacer una canción original, si tiene un amigo músico, lo que sea, y se le paga como obra original, como música. Es lo más barato. Es lo más barato que uno puede incluir. ¿Sí? Obviamente que esto es por cada canción en ese rubro, o sea, si nuestro amigo músico nos hizo 4 canciones, serían 4 veces. ¿Y cuánto es por algo que ya está? Si uno quiere una versión de Kilómetro 11, que ya está en circulación, digamos. Depende para qué lo usemos acá, y como distinto, de leitmotiv, música de fondo, música original, obra preexistente. Depende, acá el sindicato generalmente, si uno quiere pagar como audiovisualista, va y le dice al sindicato que está en Corrientes, le dice, yo quiero pagar los derechos para usar tu música, la música de fulano en mi corto. Generalmente no tiene ni idea de todo esto. Okay. O sea, te va a decir, bueno, sí, está bien, ya que le quieras pagar, nada más. Entonces voy a decir, mira, yo usé la música como le motivo. ¿Sí? O sea, como tratar de ir por lo menos. Y eso no te van a decir que sí, que no, que no fue. Porque generalmente, en realidad, para determinar eso, lo que el sindicato debería pedirte es una copia, ver eso, y realmente comprobar de que vos usaste solamente como leitmotiv. Pero eso no pasa, menos acá. Así que ustedes le pueden ir al sindicato y le dicen que va a ser el menor posible. Y por ahí al músico le pueden arreglar y pagarle como músico por afuera y no por el sindicato, porque aparte de esto, esta plata ustedes le van a depositar al sindicato, el sindicato se va a demorar 10 días en pagarle al músico, 15, y le va a pagar eso menos 30%, que es lo que le retiene el sindicato. Un porcentaje bastante importante. Pero esa es la única, o sea, Sadí es el único, digamos, ente que otorga el libre de música. Y no hay nadie, o sea, si uno piensa en... Hoy ya en realidad la forma de comercialización y difusión cambiaron mucho a través de las plataformas, digamos, uno puede subir a YouTube y... qué sé yo, no sé. Es muy difícil que alguien controle eso, pero... generalmente antes, si uno quería vender eso o poner un catálogo de alguna distribuidora internacional, ya sea un corto o lo que sea, lo primero que te pedían antes que todo es libre de deuda de la música. Pues eso te, los distribuidores internacionales, lo primero que pedían es, a ver, vos usaste 4 canciones, bueno, necesito los libres, o sea, que vos tengas los derechos de esas 4 canciones. Porque es donde lo primero un músico puede reclamar, cualquier músico, puede hacer una demanda a un canal de televisión por usar su canción y no analizarlo. Rolly, con respecto a eso, yo tengo una chica de Corrientes que me va a hacer la música, según mi propuesta estética va a ser solo punteo de guitarra, que son 14 temas y 14 canciones que va a hacer ella. Yo eso lo tendría que llevar después a un CD, a un estudio de grabación, como para, o como, digo, como para después ponerlo en el corto. ¿Cómo se hace con...? Sí, por la edición. ¿En la edición? O sea, para que sea, para que no me... porque me lo manda por WhatsApp, obviamente. Yo no voy a poner el WhatsApp al corto. No sé si... sí, en realidad el WhatsApp descarga. Lo que pasa es que siempre el WhatsApp comprime. O sea, va a tener menor calidad que el archivo original. O sea, sí, sí hay que ir a un estudio para... o sea, ella si te lo graba, te lo tiene. Sí, obviamente. Puede grabar un estudio, se supone que va a ser mejor que grabar en su casa. Pero bueno, por ahí hay otra forma que te pase, no sé, por drive, por alguna otra cosa que no pierda, que no comprima, ¿no? El WhatsApp comprime. O por mail sin compresión, o sea, hay varias formas. Pero WhatsApp comprime, o sea, siempre vas a perder calidad. Es WeTransfer, sí, hay varias formas. En este caso, por ejemplo, si vos decís, bueno, tengo 12 canciones y vos querés registrar alguna o lo que sea, vos podés registrar una sola en SADAI. Esa en realidad. ¿Cómo es el mecanismo acá? El músico tiene que ir a SADAI, inscribirse como músico. Hay una planilla, se inscribe, que sea músico, ta. Y registrar la canción. Una vez que registró la canción, hay varias formas, puede ser por partitura, puede ser un CD, de la canción ahí. Registra la canción, le pone un título, y ahí después como productor, y si yo voy a usar la canción de fulano tal, título tanto, se le paga tanto. Entonces vos ahí vas al sindicato, le das la planilla, le das la plata, y después ellos le depositan al músico, menos la retención. En una época esto era, o sea, era tan caro que a veces, ya le digo al pueblo, así son motos, están muy desactualizados, pero era tan caro pagar la música en un largo, por ejemplo, un documental sería un largo para SADAI, ¿sí? Porque no importa si es ficción o documental. Para un documental pagar, no sé, 50.000 pesos por una canción es mucho para el presupuesto. O sea, para una ficción no tanto, pero para un largo es mucho. Para un documental es mucho. Entonces lo que se hacía, pues no por caso, es que arreglaban con el músico, decirle, mira, yo te voy a pagar los 50.000 que dices ahí, pero devolverme la mitad, porque no tengo otra forma, ¿no? Entonces se suele arreglar eso con los músicos. Obviamente tienes un músico claro, con mucha confianza y te vuelve. Mucha confianza. Otra cosa es que si ustedes van también a SADAI, hay una parte en la misma página donde dice arancel en mínimos. Si toda, hay toda una planilla donde hay un montón de aranceles que son muy caros, y después hay un texto que si ustedes siguen leyendo le van a decir aranceles mínimos, que es, por ejemplo, si Diego Coy decía 19.000 por cada canción, uno puede pagar, por ejemplo, un arancel mínimo a un músico, acordar con ese músico tiene que firmar. Y en ese caso se le va, obviamente se le retiene también el 14%, pero puede usar más canciones de ese mismo músico. O sea, si hoy decía 19.000 cada canción, vos puedes usar dos canciones y te va a los 40. Pero si vos arreglás con el músico un arancel mínimo, en ese momento era 40, vos puedes usar, qué sé yo, 10 canciones del músico y le pagás este arancel mínimo. Eso tiene que estar todo el músico y todo, ¿no? Pero se puede hacer si se lee todo. Ah, este era el sindicato que yo le decía hoy, que es ADEM, que ese es para el músico. Supongamos el caso de Ana, que decía que quiere usar un chamamé, yo le quiero que me interprete fulano de tal. Bueno, ese fulano de tal se le puede pagar a través de ese sindicato que es ADEM. Material virgen, hoy por hoy casi ya, o sea, sí se sigue usando, pero casi nadie filma en negativo, digamos, en cinta. Pero sí se suele usar, acá no está, pero sí ya suele haber un rubro que se llama discos rígidos. Entonces ahí uno pone el presupuesto de cuántos discos rígidos va a comprar para almacenar y también para entregar. Hoy por hoy el INCA, por ejemplo, pide que uno entregue en pendrive con disco rígido, sí, el material final. Dice que te lo van a volver, pero no te lo van. Bueno, el proceso de laboratorio, así rápidamente, se le suele llamar, eso también está bastante desactualizado, hoy hay otros rubros, y es, por ejemplo, el trabajo de la corrección de color, ¿sí? Que generalmente es en honorarios, y no hay un sindicato todavía que regule a los coloristas, ¿sí? Entonces depende del colorista, te puede salir, no sé, 120.000 pesos por hacer un documental. Hace poco a Max se le cobraron eso para hacer Isabel. Un documental de una hora, 120.000 pesos, te pueden cobrar, no sé, 50.000, depende del colorista. Es un rubro necesario, sobre todo con las cámaras. Eso no existe más. Ah, bueno, después acá lo que también una aclaración, que quizás lo sepan, pero cuando hablamos de sonorización, la palabra sonorización es como el castellano o el argentino en realidad, porque en nuestro país solamente se usa, que sería como el Foley en otros países, que serían todos esos soniditos que le queremos agregar al corto porque no salieron bien o porque no los grabamos, por lo que le queremos agregar para ambientar, ¿sí? Por ejemplo, el sonido, que se cuida una puerta que se cierra, una auto que arranca, bocina. Todo eso sería la sonorización que se le puede, lo podemos hacer nosotros, le podemos pagar un sonidista que sea, que haga, digamos, que le aplique todo eso. Después también se suele poner edición de efectos, si tenemos efectos sonoros, y doblaje. Cuando dice acá doblaje, lo que estamos pagando es la sala de doblaje. No estamos pagando el actor que va a hacer el doblaje. Eso se paga a través de los sindicatos de actores o su tema. Pero en este caso, el doblaje, cuando dice ahí, se está refiriendo a la sala. ¿Cuánto te va a cobrar la sala para que vaya un actor y da una pantalla y haga el doblaje? ¿Sabe lo que es un doblaje? ¿Sabe? Ahí. Disculpa, Rolly, sí, porque me tengo que ir. La próxima clase sería dentro de dos martes y sería el pitch, ¿o seguiríamos con esto? No, vamos a seguir con esto y la última. La próxima sería el 4 de septiembre. Okay. La del 18 sería el pitching, porque el pitching en sí sería el 28 de septiembre. consulta para el pitching. Sí. ¿Es solamente la persona que hizo el guión o puede traer otras personas también? No, nosotros siempre propusimos que sea un equipo que trabaje, o sea, el equipo 3 o 4 o 2 o 5, no importa. Y todos tienen que hablar. Pero si vos por ahí compartís con otra persona, que vos le decís, bueno, él va a ser, no sé, o él va a ser director, o va a ser productor, o no sé qué, el proyecto puede venir y puede aportar al pitch. Lo que sí, obviamente, la que traiga tienes una persona que pueda explicar el proyecto. O sea, si se le pregunta algo, también que pueda. Conocimiento. ¿Necesariamente lo tenemos que hacer nosotros o tenemos que hacer nosotros sí o sí como protagonistas, así del. Los que vamos a defender? Yo creo que sí, porque vos vas a ser la directora de tu corto. No. Ah, ¿qué vas a hacer vos? No sé. Ah, creo que ya. Ah, vas a ser la guionista. Soy guionista. Ah, bueno, vas a ser la guionista y vos querés que dirija a otra persona, que venga esa otra persona. Ah, pero lo posible, reúnanse antes, o sea, vean antes, una recomendación. Claro, porque para la defensa. Claro. Digamos, si se para al lado tuyo y seguramente alguien le puede preguntar algo, che, vos que. No sé. ¿Qué plano tenés pensado hacer para esta escena? Y mínimamente que pueda responder eso. Rolly, vos nos mandás, ¿cómo haríamos para trabajar el presupuesto, más allá de todo esto que nos estás dando, que es un pantallazo a nivel Inca, más que nada? Sí, sí. Pero para practicar, digamos, el yo le voy a pasar una planilla que es la primera de todas, sí. Como para que pongan los ¿Y con qué criterios haríamos? ¿Con los criterios que nos estás dando acá? Tomen el criterio que ustedes consideren, digamos. ¿Pero qué monto vamos a dejar si tenemos que rellenar eso? Los 20.000 seguro, ¿no? Yo creo que va a ser más porque me dijeron que la idea es que sea más. Sí, en realidad se puede armar un presupuesto más o menos, aunque supere ese monto, pero okay. Más o menos el real. Costo real. Okay. Más o menos el costo real, aunque digan, bueno, no voy a tomar el 100% de los sindicatos, voy a tomar el 60 o el 50. Pero más o menos para tener una idea real de lo que cuesta. Después de última, ustedes dicen, bueno, de esto en realidad no sé, voy a pagar solamente esto. Pero también les sirve como ejercicio saber cuánto cuesta, porque a lo mejor de esa plata, no sé, ahí quizás, no sé, el guionista no cobre, porque, no sé. O capaz ustedes van a ser guionista y director en algunos casos, y capaz van a agarrar algo de plata lo que quede, sí. Capaz van a cobrar, no sé, 1.000 pesos. ¿Entendés? Pero más allá de eso, hay un costo real, un costo, digamos, por el trabajo que hicieron. ¿Estas diapositivas nos puedes mandar también? Sí, les paso. Bien. Entonces quedamos el 4 de septiembre. 4 de septiembre. ¿Cuándo es el Apacho? La última semana de septiembre. El pitch y la idea que sea el 28 de septiembre. La última clase sería el 18. Ya una consulta. Para ver que los tres proyectos que estamos acá presentamos. Sí. Presentamos la carpeta. ¿Qué fecha nos va a decir la fecha? Nosotros ahora la idea era que esta semana Arturo me defina la fecha, porque la idea obviamente que los que estén de jurado tengan los proyectos antes, digamos, claro. No sería, porque no sería responsable. ¿No? Pero seguramente sería después del 18, capaz lo dejamos hasta el 20. Okay. Pues la idea del 18 es armar un pitching, armar más o menos una presentación y podemos dejarlo hasta el 20 como para que presenten vía mail, lo malo es que quedar impreso, nada de eso. Vía mail, un PDF con todo el proyecto y ahí le pasamos a los jurados. No necesariamente tiene que estar, qué sé yo, no necesariamente tiene que estar un PowerPoint, pueden armar web, no necesariamente tiene que estar fotos. Lo entregan así, la parte literaria, y después en la presentación pueden agregar alguna fotografía, algún fragmento, alguna película, algo que hayan hecho. Puede ser la referencia, como un fotograma, por ejemplo, de la referencia, y a partir de ahí uno puede ir argumentando. Totalmente, pueden mostrar algo de música, si ya tienen una idea. Todo eso, todo lo que sirva para ustedes, para sumar al proyecto, traigan, lo pueden traer, digamos, es común en los pitching mostrar eso. A veces se muestra el reel, en este caso no. Claro. Estamos pidiendo eso, pero se puede mostrar todo lo que tengan. Si tienen ya algunos actores definidos, pueden traer. El año pasado el jurado les preguntaba, por ejemplo, a los que presentaron, en qué gastarían la plata, por ejemplo. Y sabemos que no va a cubrir 100% del presupuesto, bueno, qué cosas van a priorizar y qué cosas no. Y de alguna manera, ¿cómo van a cubrir eso? Que no, digamos. A lo mejor te dicen, no, yo todo lo que sea equipo lo cubro porque mi amigo me presta la cámara, yo tengo un trípode, no sé, le pido al DC a las luces. O sea, ver cómo resolver eso. Claro, priorizo a los actores. Claro, priorizar, le voy a pagar a los actores porque lo necesito que estén sí o sí, qué sé yo. Y bueno, así se resuelve. Okay. ¿Una pregunta? No.